muchos aplausos, pero algunos de ellos, sus vidas son dudosas. Muchos evangelistas y muchos shows y mucho bla bla bla y grandes milagros y todo, algunos que conocemos, sus vidas son dudosas. Tu tarjeta de presentación tienes que ser tu carácter. Tienes que ser tu persona. El doctor Ted Engelson es el presidente de World Vision. Decía, es tiempo de restaurar la integridad en el púlpito. Y ministros tienen que vivir primero lo que ellos predican a los demás. Es ahí donde está tu poder y tu autoridad. Que tus vecinos conozcan a Cristo sin usted decir ninguna palabra. Solo a través de tu testimonio, solo para ellos ver quién es usted. El ejemplo. Ejemplo es muy necesario en la iglesia. Tus hijos son como esponjas. Todo lo que usted hace los absorbe. Tus hijos. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por lo que tú hiciste esta semana, Señor. Lo que tú hiciste jueves, viernes, sábado, en estos dos cultos de la mañana y este culto de la tarde. Gracias por el honor de estar en la iglesia del pastor José Luis Romero, su esposa digna, sus hijos, al ministrar junto a Manuel Bonilla, este gran hombre de Dios que tú has usado por 53 años. Padre, de verdad, nos sentimos tan chicos que queremos agradecerte tu gran misericordia por habernos, Señor, permitido estar aquí, la oportunidad que tus siervos nos concedieron de poder estar aquí, porque no merecemos nada. Merecemos la condenación eterna si tú no hubieras venido. Padre, te pido una bendición especial, Señor, a todos estos hombres, al pastor Josué Alfaro, a todos los 10 pastores que componen los pastores de soporte, a esta iglesia, todos los ministros, todos los que han venido, todos los hombres y mujeres de Dios, los visitantes. Bendiga esta ciudad a través de esta iglesia. Bendiga el pueblo que ha venido a oír tu palabra. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz poderosa de tu Espíritu Santo pueda hablarnos en esta noche. Porque somos siervos, nada más que esto. Siervos. Somos siervos e indignos, dice tu palabra. Siervos e inútiles, dice tu palabra. Y nos humillamos delante de ti, reconociendo que Irión, tú ya sabes, no somos nada ni nadie. Somos siervos, cargamos la cruz, hacemos tu trabajo. Ayúdanos, Señor, a terminar nuestra carrera. Échanos una mano, Señor. Ayuda a nuestro físico debilitado. Ayuda, Señor, estos viajes constantes. Líbranos, Señor, de las tentaciones y pruebas. Líbranos, Señor, de todo pecado. Guarda nuestras casas, nuestros hogares, nuestra esposa, nuestros hijos. Guarda las iglesias de tus siervos. Padre, ayúdanos a terminar la carrera. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos esto por la fe. Amén, Señor. Amén, amén. Podéis sentar, mis queridos hermanos. El ejemplo. 1 Pedro 1:21 dice: Cristo nos dejó el ejemplo. Esa palabra griega aquí de ejemplo, uponogramos, esa palabra hubo debajo y gramo, que es escribir, o sea, escribir un ejemplo desde la base, de la solidez, de abajo para arriba. La palabra se refiere a alguien que redacta cartas o copiar los escritos de un maestro. Después llegó a significar ejemplo a seguir. Nosotros, los esposos, los padres, somos una carta abierta delante de nuestras esposas, nuestros hijos y delante de los demás. Eres un ejemplo. La gente te conoce por quien tú eres, no por lo que tú predicas. Una vez, un hombre cristiano fue a vender a un burrito, y el burrito era cristiano también. ¿Sabe cómo son nuestras ciudades chiquititas de nuestros pueblositos, verdad? Está la placita, una sillita y da la vueltecita, ¿verdad? Así. Y el hombre fue a vender un burrito y puso un letrerito colgado del burrito y decía: burrito cristiano para la venta. Y la gente pensaba, pasaba y miraba, algunos se reían. Así que se atrevió uno y dijo: ¿Y cómo podemos probar que él es cristiano? Dijo, sencillo, ¿quiere dar una vuelta con él? Sí, como no, ¿usted es cristiano? Sí, ah, muy bien. Suba, y subió. Todo lo que usted tiene que decir para que él camine es aleluya. Nomás dijo aleluya. Cloc, cloc, cloc, cloc. Empezó a caminar burrito. Todo lo que usted tiene que decir para que él pare es amén. Y dijo amén. Y paró. Una otra voltecita. Otra voltecita, entrele. Y dio una otra voltecita. Y diga gloria a Dios. Y aleluya. Y él va a caminar. Y daba gloria a Dios, aleluya. Y el burrito dio la voltecita. Y dice amén. Ahora diga amén. Y él va a parar. Amén. Y paraba el burrito. De veras que es cristiano, de veras. ¿Cuánto? Tanto, tanto. Ok, cero negocio. Salió el hermano feliz y contento con el burrito. Y fue alabando al Señor y cantando y alabando al Señor. Y fue agarrando velocidad y fue agarrando velocidad y fue agarrando velocidad. Y el burrito fue pasando por unas, así, unos desfiladeros así al lado, así de caer hacia abajo en el barranco. E iba feliz y contento, alabando al Señor. Seguro que iba con unos audífonos, escuchando unos CDs ahí de Manuel Bonilla. Y gloria a Dios, y aleluya. Y seguía el burrito le dando. Y empezó a pasar un lugar peligroso. Y cuando estaba muy peligroso, al lado de los barrancos, se olvidó la palabra que tenía que decir para que él parara. Y empezó a decir todas las palabras: Dios, Biblia, ayuno, oración, Cristo, Espíritu Santo, everything. Y más velocidad, y más velocidad, y más velocidad agarraba el burrito. Cuando el burrito iba a caer así al borde del abismo, cuando se iba a caer, oró el hermano y dijo: Señor, ten misericordia de mi alma. Amén. Cuando dijo amén, como era, cuando éramos niños los dibujitos, ¿verdad? Paró el burrito bien al borde del abismo y quedó así. Y quedó así. Y el hermano levantó sus manos y agradeció al Señor. Dijo: Señor, gracias te doy, Señor, porque libraste mi alma. Aleluya. Cuando dijo aleluya, voló el burrito hasta el vacío. Esta historia es exactamente lo que sucede en nuestras iglesias alrededor del mundo, hermanos. Cantamos, alabamos, aleluya, gloria a Dios, venimos al culto, damos la ofrenda, los diezmos, liderazgo, pero el burrito, hermanos, lo que es del ejemplo, de la solidez, del carácter, de la fidelidad, de la integridad, ya se ha caído hace muchos años en el barranco. La marca de un ministro es su carácter, es su personalidad. Una vez me llamó un ministro que iba a predicar en su convención en Los Angeles Convention Center, que ya prediqué varias veces. Pero me llamó para decir: y no menciones esto, y no menciones esto, y no menciones esto, y no menciones esto. Con un momento, usted no puede decir a mí lo que yo tengo que predicar o no, yo no trabajo para usted. No, pero no puedes mencionar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Hermano, muchas gracias por su invitación. Pero le voy a recomendar un predicador que puede predicar a usted como usted quiere. Y no necesita darle la ofrenda. De veras. Y predica muy bien. De hecho, predica en el mundo entero. Y tiene millones de personas que le siguen. A ver, recomiéndamelo. Llámalo 1-800-LUCIFER. 1-800-DIABLO. Y él te va a predicar for free. No vengas a comprarme a mí mi mensaje, porque usted no puede comprar mi mensaje. Después fuimos a descubrir que el hombre estaba en adulterio. Damaris me ha dicho una vez: hay iglesias, Josué, que tú nunca vas a predicar en ellas. Hay iglesias que jamás vas a pisar en ellas, porque pastores tienen horror y tiemblan de miedo cuando mencionan tu nombre, porque tú predicas la verdad. Porque como se predica la verdad, nosotros no vendemos el mensaje, porque se predica la verdad. La verdad. Shows y conciertos de humo, ese es punto y aparte. Mensajes que cambian vida, mensajes que transforman el corazón de la persona, my friend, no puede ser comprado. Y nosotros somos llamados a ser ejemplos. Claro que somos humanos, todos cometemos equivocaciones, todos hemos errado. A ver, hermano, si usted está aquí y usted nunca cometió una equivocación, si usted nunca pecó, si usted nunca fue tentado y se dio a la tentación, si nunca tuviste un pensamiento impuro, si nunca fallaste al Señor, a ver, póngate de pie, te vamos a canonizar y te vamos a mandar a Roma. A ver, atrévase. ¿Quién no lo ha hecho, hermano? We are all humans. Todos cometemos equivocación. Saúl cometió la gran equivocación al final de su vida, desobedeció al Señor. David cometió la equivocación, durmió con Betsabé, mandó a matar al hombre. Salomón cometió muchas equivocaciones, de hecho cometió 1000 equivocaciones. Moisés no entró en la tierra prometida. Pedro dijo que todos te dejen, yo jamás te dejaré. En verdad te digo, Pedro, mismo que naciste en Jalisco, te vas a rajar esta noche. Porque antes que el gallo cante, te vas a rajar. Se rajó. Solo se quedó el Señor. Todos cometemos equivocación. Pablo peleó con Bernabé en el caso de Marcos. Pero al final de su vida, Pablo reconoció y dijo, tráeme Marcos, que me es útil al ministerio. Hasta Borghetti erró 2 penales contra Brasil en la Copa de las Confederaciones 2005. Erró 2 veces el penal, hermano. Los mexicanos tiemblan delante de Brasil, ¿verdad, hermano? Para errar 2 penales, hermano. ¡Qué bárbaro! Sí, yo sé que ya nos han ganado. Pero Brasil, cuando juega con México, no juega, entrena. No, no es verdad. Sí, hemos perdido y bien. Pero somos llamados a ser ejemplos. Una vez Francisco de Asís tomó a sus monjes en el monasterio. Y tomó un monje en particular y le dijo, venga, vamos a predicar en la ciudad. Y Francisco de Asís fue con él y pasó por las calles, los callejones, centros de la ciudad, dieron vuelta por toda la ciudad el día entero y regresaron de vuelta al monasterio. Y el monje le dijo, pero Francisco de Asís, tú dijiste que íbamos a predicar. Y él dijo, predicamos. Pero yo no vi pararte en una esquina y predicar. No, fue necesario hablar. La gente nos miró en la calle, la gente nos miró en los callejones, la gente nos miró en todos los lados. Ellos miraron nuestro testimonio y miraron nuestra vida sin decir ninguna palabra. Sin ninguna palabra. Mahatma Gandhi dijo una vez, el hombre que llevó a la India a la independencia en 1948 de los británicos, que la razón que él no se había tornado cristiano era que los cristianos que él conocía no le daban a él suficientemente testimonio que eran cristianos. Y él escribió un libro que se llamó Why I Did Not Become a Christian. ¿Por qué no me torné cristiano? Porque los cristianos que él conocía no le daban suficientemente testimonio que eran cristianos. Qué triste, hermanos. Qué triste. Y en el ministerio lo que nosotros hemos visto, hermanos, es increíble. Lo que hemos visto, la falta de integridad y de respeto en el ministerio, en las finanzas, hermanos, de tantos ministros, es increíble, hermanos. Increíble. 1 Timoteo 4:12, Pablo dice, nada tenga en poco tu juventud, sé el ejemplo de los cristianos. Debemos ser el ejemplo de la esposa, el ejemplo de los hijos. Tenemos que tener cualidades, my friend, que seamos el ejemplo, que seamos el mismo en el púlpito y que seamos el mismo fuera del púlpito. Como dicen los puertorriqueños, ¿hay algún puertorriqueño que hay por aquí? Como dicen los puertorriqueños que hablan así, tienes que ser de cepa pura, tiene que ser una sola cosa, tiene que ser sola una envergadura, una en el púlpito y una fuera del púlpito. Tienes que ser el mismo. Si no eres el mismo, tu mensaje no tendrá valor. La gente podrá criticarme a mí, que predicamos duro, y predicamos contra Disney, y predicamos contra los Nintendos, y Pokémon, y whatever it is. Pero no toques mi vida. No toques la vida de mi esposa y de mis hijos. Porque mi esposa, mis hijos y mi persona nos hemos comportado dignamente, como el Evangelio dice en su palabra. Podrán, todo el mundo tiene el derecho de criticar lo que quiera, algún mensaje. Pero nuestra vida es limpia como un cristal. Vivimos como dice la cartilla. Vivimos lo que está en el Blue Book, como dice los vendedores de carro. Vivimos como está en la palabra de Dios. Porque queremos dejar un legado, my friend, de ejemplo. Y para ser ejemplo, usted tiene que pagar el precio. Se tiene que morir para tu ego, para tu yo, morir para tu carne. primer lugar, nosotros los esposos tenemos que proveer para las necesidades de nuestras esposas y de nuestros hijos. Efesios 5:28 dice, también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo ama a la iglesia. Usted es responsable para trabajar. Usted es responsable como hombre para proveer para tu esposa y para tus hijos. Usted es responsable para dar un futuro económico y una estabilidad en la casa, una estabilidad emocional. Toda mujer busca una seguridad en su esposo. Pero hay de verdad hermanas que dan seguridad al esposo. La mujer busca seguridad, la mujer tiene que estar segura. Ese es el carácter de la mujer, ya hemos hablado. Es emocional. Pero el hombre tiene que proveer, trabaje, provea. Por más que usted ore y ayune, el dinero no va a caer del cielo. Levante temprano, ve a chancletear. Eso hay, yo tengo que poner mesa y quitar mesa. Y a veces hemos ido a iglesias chicas que no hay ni lugar para poner la mesa de los cafés. Ponemos arriba de una silla, algo así. Hay que trabajar. Hay iglesias que no hay ni lugar para poner las mesas adentro de la iglesia. Y hay que quedar afuera, a veces en el frío. A veces y orar, Señor, y empieza a caer las gotas de agua arriba de la mesa. Señor, tú sabes que de eso sostenemos a los misioneros y el ministerio de momento se para. O como la tormenta que tuvimos en Kentucky en el 2007. El cielo empezó a quedar negro y negro y gris y gris. Y empecé al lado de la mesa a orar, pero me faltó fe como la de Elías. De momento vino una tormenta, hermano, llevó los DVD, llevó los libros y llevó la mesa, llevó todo. Yo digo al Señor, ya agárralo, que sea, hombre, si ya te quieres para ti, ya agárralo, te lo hago en especial. Hemos pasado cada una, hermano, pero siempre Dios ha sido fiel, siempre Dios ha suplido. Una vez un hermano vino delante del Señor, para ti nada es imposible, ¿verdad? Nada. Puedes hacer todo, todo. ¿Qué es para ti un día? Dios le dijo, un día para mí es 1,000 años. 1,000 años un día. Yo vivo en la eternidad. Yo no tengo tiempo. Yo no paso. ¿Qué es para ti $1,000,000? $1,000,000 para mí, dijo el Señor, es como $1. Y $1 para mí es como 1,000,000. El tiempo para ti, ¿cómo es? No tengo tiempo. 1 minuto para mí es 6,000,000 de años. 6,000,000 de años es 1 minuto. Y el hermano quiso ser inteligente y dijo, Señor, ¿puedo tener $1? $1, quiere decir $1,000,000, ¿verdad? ¿Puedo tener $1? El Señor dijo, claro, puedes esperar 1 minuto. ¿Quieres 1,000,000? Te lo doy. Pero ¿quieres poder esperar 1 minuto? Solo 1,000,000 de años, no problem. Sepa que Dios siempre proveyó y Dios siempre va a proveer las necesidades tuyas, de tu casa, de tu familia. Jamás Dios ha fallado a los misioneros, jamás Dios ha fallado a nuestra casa, jamás Dios ha fallado a la escuela de nuestros hijos, jamás Dios nos ha fallado, jamás, porque Él es fiel. Uno de los atributos de Dios más grande es su fidelidad es grande, dice la canción, su fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, gran es tu fidelidad. Ya tenéis competencia, Pastor Manuel, ya tenéis competencia. Dios es fiel, hombre. He's faithful God. Él no es Mahoma, Él no es Hare Krishna, no, Él no es Buda, Él no es ni Alá, ni Alí, ni Aló. He is Jehovah God Almighty, the God of Israel. Y si Él prometió, Él va a cumplir. He is God. He will never fail. Nunca va a fallar. Never, never, ever. Va a fallar. Segundo, sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tus hijos. Tenga un carácter de fidelidad. Ande seguro. Podrá levantar chismes y rumores como está lleno la internet de nosotros. A mí no me interesa. Pero vivo una vida recta, una vida íntegra. Hebreos 13:4. ¿Qué hablamos hoy? Por la mañana. Tenga todos honroso el matrimonio, el hecho sin mancilla. A los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Sé íntegro, sé fiel, my friend. Una vez fui a predicar en Salt Lake City. La muchacha que estaba ahí, una americana muy bonita, muy vistosa. Ya diga esta mañana, ¿verdad? Todos tenemos, ¿qué? Ojos para ver. Muy bonita, muy vistosa. beautiful girl. Entonces el pastor fue, llegó y me dejó. Yo siempre digo, me desconecta todos los videos, me desconecta toda la televisión. Yo solo quiero CNN para mirar las noticias. Yo no tengo ni tiempo de dormir mucho para mirar movies. Y hicimos, y el pastor hizo todo, y nos abrazamos y oramos y subí al cuarto. Ahí la changuita llamó arriba del cuarto. Esto no se debe hacer. Bienvenido a nuestro hotel. Thank you. May I help you? Le dije. Oh, bienvenido a nuestro hotel. Es que quisiera llevarle a usted en el cuarto una basket. ¿Cómo se dice? ¿Un basket? Una canasta de frutas. Le dije, no, señorita, muchas gracias. Pensé conmigo por una fruta y empezó todo el problema. No, hombre, no. No. No, no, no, no. Señorita, con todo el respeto, en mi cuarto no entra nadie. Nadie. Yo pongo el Do Not Disturb sign al lado de afuera. Cuando yo voy a una cruzada, nunca limpian el cuarto. Pregunta al pastor Freddy, ahí está, que yo fui con él en South Dakota. Un invierno, hermano, que aquello parecía Siberia. Cuando fui allá con él. Todos los pastores me conocen. Yo pongo el Do Not Disturb, no molesten, paisito atrás de la puerta. Y nadie limpia el cuarto. Usted va ahora en mi cuarto. Está lleno de bolsitas de Arby's. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para la sexta bolsita de Arby's. Porque ninguna mujer entra para limpiar el cuarto mientras yo estoy. Antes yo ponía una toalla debajo de la puerta y abría la puerta y salía para el lado de fuera mientras ella arreglaba el cuarto. Porque Dios me dijo una vez, ¿qué te parece si es una satanista y te acusa a ti que tú intentaste hacerle algo violar, terminó tu vida, tu ministerio y terminas en la cárcel? Tú eres visado por el diablo, tú eres el blanco por el diablo. ¿Todavía no sabes de eso, que el diablo te quiere matar en cualquier parte del mundo que has ido? Entonces yo ponía una toalla debajo de la puerta y salía afuera. Y hacía un escándalo. ¡Usted ya conoce a Cristo, señora! Y una vez en oración, de no seas escandaloso y latino loco. Solo no deje que nadie entre en tu cuarto y hable y deja dicho allí en el front desk que no quiere que nadie entre en el cuarto. Y si quiere que limpie el cuarto, dos opciones tiene: limpia tú o vayas allá abajo. En el front desk mandas a una mujer allá arriba a limpiar el cuarto, pide que vaya a limpiar el cuarto y tú estás allá abajo delante de todos públicamente, pero tú no tienes que estar adentro del cuarto. Usted tiene que entender, hermano, que son niveles que usted va creciendo. Quizá Dios no demanda eso de usted, pero de mí demanda. ¿Sabe por qué? Porque somos el blanco del diablo. Lleva una satanista, hija del demonio. Me intentó hacer esto, me dijo el otro. ¿Y cómo tú vas a probar que no es cierto? Entonces le dije a chica, no, gracias. No, muchas gracias. No me necesitas traer frutas, no me necesitas tener nada. Yo no como durante el día. Aquí nosotros cuatro estamos bien en el cuarto. La muchacha dijo, ¿nosotros cuatro? Le dije, sí. Aquí nosotros, en la camita esa que usted está ahí, sí. ¿Usted no vio que nosotros llegamos, el pastor, yo y tres personas más? No, pues entonces, I'm sorry, man, but you're blind. Usted ciega, porque aquí llegamos cinco. Y hay cuatro personas en su cuarto, cuatro. Y están durmiendo en la misma camita los cuatro. ¿Quién más está ahí con usted? Padre, Hijo y Espíritu Santo están adentro de mi cuarto y ellos están ahí. That's right. Ellos están ahí. My friend, let me tell you. Tu infidelidad va a costar tu cuello. Tu infidelidad va a costar tu vida. Tu infidelidad va a costar tu familia. Tu infidelidad va a costar tu alma. Y recuerde una canción en inglés que dice, sin will take you farther than where you want to go. And sin will make you pay more what you want to pay. El pecado te llevará más lejos de donde tú quieres llegar. Y el pecado te hará tu pagar más caro de lo que tú puedes pagar. Recuerde, my friend, que el pecado te va a costar más caro de lo que tú puedes pagar y te va a llevar más lejos de lo que tú puedes realmente llegar. No vale la pena. No vale la pena. El doctor me recomendó por la presión ir al gimnasio a nadar. Entonces, de vez en cuando voy a nadar. Y corro en la máquina, porque tengo una máquina, una hora al día. Camino y corro en la máquina, una hora al día. Y la presión empezó a bajarme. Un día, el doctor me llevó de emergencia al hospital. por la presión alta y el doctor me mandó cortar la sal y me preguntó lo que hacía cuando dije que era viaje, viajaba alrededor del mundo. No, si la mayoría de los ministros mueren de ataque al corazón y de presión alta. Y me mandó correr y me mandó nadar. Entonces me hice miembro del tal Vales, se llama Vales, yo creo. Vales, Toto Fitness. Ahí voy a nadar. Y después que nado y hago ejercicio, voy al steaming room caliente, 140 grados, antes estaba diciendo, pero para allá no voy. Y ahí oro por las almas, de veras. Dios es mi testigo, 140 grados de calor. ¡Qué bárbaro, hermano, este steaming room! Y voy al jacuzzi. Cuando voy al jacuzzi un rato para descansar un poco después de hacer ejercicio y nadar, cuando entra una mujer en el jacuzzi, yo salgo para afuera. Todo el mundo tiene celular hoy en día. Basta una mujer estar sentada al lado tuyo en el jacuzzi y tú al lado de ella y ¡plá! Te saca una foto en el celular, terminó tu ministerio. Ahí estaba Lirión con la changa esta dentro del jacuzzi. ¡Pah! Terminó tu ministerio. Y la mayoría de los hombres, cuando van al gimnasio a hacer ejercicio o a nadar, quitan el anillo. Porque dicen que está mejor para no sé quién, no sé qué. Cuando yo entro en el gym, ahí está el anillo. Todo el mundo me conoce cuando llego. ¡Oh, the reverend is here! ¡The reverend is here! Tenga cuidado, hermanos, my friend. La infidelidad puede llegar a las puertas de tu alma y de tu vida en cuestión de segundos. Be smart. Keep away. Nunca digas, lo puedo. Nunca digas, puedo resistir. Nunca digas, I can do it. No, mira la cara. No mires, porque carne es carne. Tercero, tenemos que ser el ejemplo y no ser ásperos con nuestras esposas y nuestros hijos. Colosenses 3:19 dice: maridos, amados vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo cristiano ideal ama a sus hijos, cariñoso con sus hijos. Ya hablamos el otro día de las palabras. ¿Se acuerda de las palabras? ¿Usted se recuerda de las palabras? ¿Se recuerda del poder de las palabras? Usted tiene que tener cuidado lo que usted dice, porque palabras tienen poder. Personas están heridas, sus corazones, sus almas, por palabras que quizá que usted haya dicho. Cuarto, trate respetuosamente a tu esposa y a tus hijos. Respeto. Del respeto necesario a los demás. Del respeto a que cada persona sea amable, respetuoso. Dé atención toda a una persona cuando esa persona está hablando con usted. Sé respetuoso. Primero Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor, respeto a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos que estén aquí, tal vez algunas oraciones Dios no te ha contestado porque usted ha tratado mal a tu esposa. Piénsalo. Dios me dijo una vez por la palabra, no, y por qué yo fui a decir eso, damas. Dios me dijo en la palabra, así como Dios dijo a Abraham, Dios me habló y dijo, haz caso a Sara. Yo fui a decir, ya Maris, Dios me habló en mi tiempo de oración que te hiciera caso a ti, porque tú eres una mujer muy sabia, porque Damaris es muy sabia, es una consejera tremenda, es una mujer callada, tranquila, melancólica, es flemática, pero aguas paradas son profundas, hermano, profundas. Y estamos en el inicio de nuestro matrimonio. Yo fui a decir a Damaris, Dios me dijo que te oyera a ti, y gracias a Dios que él ha oído. Y cada vez que yo no he hecho caso a Damaris de algo que Damaris me ha dicho, ¡pa! Me he quebrado la cabeza. Porque las mujeres tienen como este sexto sentido, hermano. Yo no sé lo que tienen las mujeres. Tienen algo que nosotros no tenemos. Porque la mujer, si la mujer te dice, cuidado con esa persona, porque a mí me da mala espina, puede apostar tu vida que está diciendo lo correcto. Ellas tienen como algo, nosotros tenemos dos antenas, ellas tienen como tres o cuatro, something like that. Porque su GPS está siempre en el lugar. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Es verdad. Oiga a tu esposa. Mujeres sabias, oiga a tu esposa y te irá bien. Damaris me ha dicho a mí, no conteste los emails a tus enemigos. Deja que Dios se encargue de tus enemigos. Tú no tienes tiempo para contestar a satanistas y no tienes tiempo para contestar a nadie. De vez en cuando, cuando Damaris sale a llevar a casa, yo no le rey, yo escondido, contesto algunos emails ahí escondido. Y después cuando Damaris llega, ella sabe cuando yo hice algo que estaba fuera de orden. Porque yo empiezo a dar vuelta, honey. ¿Qué tú hiciste? ¿Tú hiciste algo? ¿Qué tú hiciste? Contesté un email a un satanista. Dicen, ya te dije que lo debo. Ve a hacer nuevos sermones. Y de hecho, predica un sermón, a ver, que yo nunca he oído. A ver, predica un sermón nuevo que nunca he oído. Tenemos que hacer caso a nuestras mujeres, hermanos. Respete a tu esposa. Respete. Dice que un evangelista llegó de un país de la América Latina, para no decir el país. Y cuando llegó a Miami fue a predicar. Pero el inteligente quitó el anillo y lo guardó. Mira que yo quito el anillo, mira la marcota que está ahí, hermano. Mira. Ahí dice, Damaris, bien grandote. Y el inteligente le quitó el anillo, fíjate, very smart. Y empezó a enamorar a una chica, y empezó a enamorar a una chica durante la campaña. Y no sabían si él era casado o no, si tenía hijo o no. Pastor le invitó, él vino. Tener cuidado quien usted invita, hermano. Se tiene que saber el carácter de un hombre. Si yo fuera pastor de una iglesia, en mi púlpito, para dar comida a mis ovejas, you gotta be kidding. Para subir en mi iglesia, para dar alimento a mi pueblo, yo tengo que conocer quién es que yo estoy trayendo. Eso es traer cualquier... No, hombre, no. Y empezó a enamorar a una chica. No, y el pastor contento porque a lo mejor se casaba con la chica. Y se quedaba ahí, le ayudaba en la iglesia. Y empezó a hablar con ella y a salir durante la semana. Y el final del culto, así como hoy un domingo, terminó la campaña. Y fueron todos a comer en un restaurante en Miami. Y en Miami hay miles de restaurantes. Y fue exactamente en uno que Dios le iba a desmascarar. Es que Dios es tremendo, hermano. No juegues con Dios. Te voy a dar un consejo. No te pases de listo. Porque Él no pierde nunca. Y estaba el chiquillo encaramelado con la chenguita, ¿sí? Mira, tomando la Coca-Colita. Con el... ¿Cómo usted llama esa cosita? Popote. Oh, esa cosita, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Otra más dijo? Pajilla, santo Dios. Espero que Dios entienda todo esto en español. Le estaba el chiquillo ahí encaramelado y se levantó una persona del medio del restaurante allá. Llega delante de él en la mesa. ¡Qué gusto de verte! ¡Qué gran honor! ¡Wow! ¿Cómo estás? Acabas de llegar. Sí, estoy aquí en esta iglesia. ¡Wow! Acabo de llegar de nuestra ciudad. Te saluda. Salí a las prisas y fui a la iglesia. Prediqué en tu iglesia antes de venir ahí. Te saluda tu esposa y tus hijos y todos los... ¡Pah! Un balazo. Right there. Mira. ¡Pah! A quema ropa, hermanos. Hay muchos en buena vista, sí, hermanos. Es necesario discernimiento espiritual, hermanos. Muchos hombres de Dios, evangelistas de verdad, hombres de carácter, cantantes de verdad, salmistas. Como dijo Manuel Bonillo, lo llamaron en la entrevista del Salvador, artista del Señor. No, nosotros somos artistas. ¿Quién es un artista? Es una persona fake. Artista es algo que no es real. Artista es un actor. Él representa un papel que no es él. Nosotros no somos artistas, somos siervos de Jehová. Somos siervos y siervos inútiles. Mientras vivimos, somos siervos inútiles. Mientras vivimos, somos inútiles. Y después que llegamos en su presencia, que Él dice, entra, siervo, bueno y fiel. Somos inútiles, después solo bueno. Somos nada. Usted no tiene idea, my friend, lo que es la falta de ejemplo, el daño que ha hecho a la iglesia, el daño que ha hecho en el púlpito, my friend. Hombres sin carácter, hombres y mujeres sin carácter. Si usted no tiene carácter y no eres maduro, retírate del ministerio, porque vas a caer de la gracia, y cuando el diablo derrumbe a ti, va a derrumbar un montón de gente, va a traer escándalo a la obra de Dios. Quinto lugar, el hombre se sacrifica por su esposa y por sus hijos. Maridos, amadas, vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, el hombre ideal, a través de su ejemplo, se sacrifica por su esposa y por sus hijos. Damas de Dios, no tenemos todo lo que queremos. Claro, ¿quién va a tener? Pero preferimos nos sacrificar y tener a Katria Junior en una escuela cristiana y en una universidad cristiana. ¿De qué vale nosotros tener todo? Tener nuestros hijos, my friend, en escuelas en California, llenos de gangas y llenas de pandillas y con armas y muerte. El legado que podemos dejar a nuestros hijos es tu educación, pues es lo mejor que te pueden dejar a los hijos. Tus hijos es lo más grande que tú tienes aquí abajo. Dios es punto y aparte. Tienes que sacrificarte por ellos, sacrificar por tu familia, dar lo mejor a tus hijos, lo mejor a tu familia, a tu casa. Cuando fuimos a Rusia, estaba 42 grados bajo cero. Predicamos en una base militar soviética de Moscú en el Kremlin. Se convirtieron 250 soldados soviéticos. Fuimos invitados por el gobierno de Boris Yeltsin. Fue tremendo. Yo trabajé, hermano, tremendo para comprar un abrigo de piel a Damaris, porque imagina el frío que hacía allá. Y lo compré con sacrificio. Cuando Damaris llegó allá y conocimos a un pastor que tenía 18 hijos, vivía él en una pobreza tremenda en Ucrania y en Moscú. Damaris sacó su abrigo de piel y lo regaló. Y dijo Damaris, yo regreso a Estados Unidos. Y le dijo a ella, a la esposa del pastor, pero usted se queda aquí en este frío, yo te lo regalo. Yo dije, Damaris, hiciste bien, porque Dios nos va a dar mucho más del el saco, el abrigo de piel que tú lo diste. Estaba yo en una iglesia en California hace muchos años. Un pastor inventó en California hacer en enero una campaña al aire libre en una carpa, en el mero frío. Y allá fuimos, yo temblaba más que una vara verde. Un frío terrible. Y un muchacho vino y se sentó el último allá. Y yo llevo el abrigo, porque después que yo predico, pues estoy sudado, pongo el abrigo. El muchacho temblaba de frío. Y yo, antes de predicar, pasé en la mesa de los cafés, debajo de la mesa, en las mesas, ahí como ahí, lo saqué el abrigo y lo di a él. Le dije, mira, es para usted. De veras, sí, usted tiene frío, es para usted. Y caminé al público y digo, Señor, me quita todo el sudor. No quiero enfermarme después del culto. Di el abrigo en obediencia a tu palabra. Cuando hice la invitación, el primero a pasar adelante fue él. Vino llorando. Cuando llegó adelante, dijo, vine a recibir a Cristo. Por lo que tú predicaste, me arrepiento de mis pecados. Está muy bien. Pero por tu acción de amor y de cariño en darme tu abrigo. Si este es el Jesús tuyo, yo quiero el Jesús de este que tú demostraste. Este es el ejemplo. Ejemplo. Ejemplo. Soy el ejemplo. Thank you. sexto. Sé el ejemplo en tomar tiempo para tu esposa y tus hijos para la diversión. Yo voy a predicar los julios y agosto y Catherine Junior van de vacaciones. Cuando estuvimos en África, Catherine Junior no podía comer la comida de África. Ellos estaban chicos. Fuimos en el 2001. Catherine tenía como unos 9, 10 años. Y Junior tenía como unos 8. Era chiquitito. O 7, Junior, creo. Sí, 7, Junior. Y Catherine y Junior daban vueltas con la comida. Yo no puedo comer eso, papi. Yo no puedo comer eso. Dijo, well, tienes que comer, si no te vas a morir de hambre porque vamos a estar 2 semanas. Papi, papi, aquí no hay McDonald's. No. Aquí es el planeta África. Tienes que comer. No puedo. Te voy a dar un consejo. Pon la comida en la boca. No la mires. Cierra los ojos. Toma el agua. Échala para abajo. 2 semanas. Ah, que ustedes quieren viajar conmigo y que ustedes quieren pasear. Yo vengo a ministrar. Ustedes están de vacaciones. Ustedes vienen conmigo. Fine. Pero yo le dije a Damaris, yo estoy forjando en ellos un carácter misionero. Para que el día de mañana ellos lo tomen por ventaja. Take for granted. I born in America. I have everything. Santo remedio fue esta experiencia de África para Catherine Jr. Porque antes de ir a África estaba. ¿Qué vas a cocinar hoy, mami? ¿Qué quiere? ¿Pollo, carne, espagueti? Ahora, ay, mami, siempre lo mismo. ¿Quiere algo diferente? La comida mexicana que te lo hago. Ah, siempre lo mismo. ¿Quiere comer cubano? Ah, siempre lo mismo. ¿Quiere una tostada? Ah, siempre lo mismo. Cuando regresamos de África, Catherine Jr., lo que tú hagas, mami, lo que tú hagas, mami, lo que tú hagas, mami, lo que tú hagas. ¡Ándale! Lo que no, lo que no. Pero nos divertimos, salimos con ellos, paseamos. Ahora tengo 3,590,000, casi 4 millones de millas en Delta Airlines. Fueron las demás otras aerolíneas. Un ticket gratis es 25,000 millas. Entonces imagínate cuántos tickets gratis tenemos nosotros y los niños para ir de vacaciones en cualquier parte del mundo. Yo voy a predicar y ellos van de vacaciones. Y nosotros tomamos tiempo, hermano. Yo tomé tiempo a mis hijos. Otros evangelistas perdieron sus familias. Evangelistas han ido 1 semana, 2 semanas, 1 mes entero de campaña. La gloria de Dios. Y perdiendo sus hijos en la casa. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo salgo el miércoles y me quedo en la campaña. Jueves, viernes, sábado, domingo. 4 días. Regreso el lunes. Me quedo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, salgo de vuelta. Yo doy 9 días a ellos en un periodo más. 9 días en otro periodo son 18 y salgo los 12 días. Yo no voy a perder mis hijos y ganar el mundo entero. Yo iba con Catherine Junior, el chiquito, y íbamos al Chuck and Cheese. Aquí hay Chuck, ¿cómo se dice? Chuck and Cheese. Sí, el ratoncito ese. Catherine tenía horror a este ratoncito. Pero le gustaba ir a jugar en los tubos y todo eso. Y cuando entrábamos en el Chuck and Cheese, era algo tremendo. El muchacho vestido de ratoncito venía con la mano de ese tamaño y ponía en el hombro de Catherine. Hello. Catherine se friqueaba, hermano. Pero le encantaba ir al Chuck and Cheese. Ella iba al Chuck and Cheese y pedíamos una pizza. Ellos jugaban en los tubos. Y yo quedaba hablando con Damaris. Ellos, un día intenté yo de me meter arriba de los tubos. Me quedé trancado. Llamaron el manager. Se formó un fiasco dentro de este Chuck and Cheese. Yo no podía ir ni para adelante ni para atrás. Me quedé trancado. Atorado, se dice. Atorado. El manager decía, go back, sir, go back. Y yo daba back. Y empezó más a apretar. Go forward, go forward. Adelante y me vas a apretar. Catherine Junior se moría de reír y dámela de abajo. Pero solo tú, mira el tamaño tuyo para meterte en esto. Esos son niños que se meten allí. Oh, hermano. Un día llego yo de viaje cansado, un lunes, como siempre. Pero el vuelo llegó cerca. Porque estaba yo creo que en Seattle o Washington. Llegué como esto de la 1 de la tarde. Catherine Junior estaban listos para ir al Chuck and Cheese, porque a él le encantaba ir al Chuck and Cheese. Y yo llego cansado, cansadísimo. Y dice Cate, papi, listo para ir al Chuck and Cheese. ¿Te acuerdas que dije ayer que hablabas de Chuck and Cheese? Dijo Cate, yo creo que Chuck and Cheese está cerrado hoy. Y Junito, no está, papi, con Junito más chiquito. casi 2 años. Y yo hice, mira, quise pasarme de listo. Aló, es el chicken cheese. Ah, ustedes están cerrados. Oh, qué pena. Ok, mañana vamos, gracias. Y le colgué. Como ellos eran niños chiquitos, ellos no podían entender que si tú llamas a un lugar y está cerrado, pues nadie va a contestar el teléfono. O puede alguien contestar el teléfono, un trabajador, algo así, ¿verdad? Y Catherine me miró a mí con desconfianza. Y miró a Junito. Y miró a mí, Catherine, de vuelta y dijo, papi, Chuck E. Cheese, ¿está cerrado? Dije, está cerrado. Y Catherine miró a Junito y dijo, Junito, eso no es verdad. Eso no es verdad. Chuck E. Cheese no está cerrado. ¿Y cómo tú sabes que Chuck E. Cheese está cerrado? Y se miró Catherine a Junito y dijo, ¿por qué? No está cerrado. ¿Sabes por qué, papá? Porque Chuck E. Cheese no habla español. ¡Me quebró! Me salió la mentira de pierna corta, hermano. Me quebró. Dije, sí, ese chiquichi hispano. Ese sí habla español. Me corrieron la mentira, hermano. Me corrieron haciendo maíz, hermano. Diviértete con tus hijos, hermano. Yo llevaba a Catherine Junior al patio de la casa, le metía 2 camisas de Brasil y compré 2 goleritas chiquititas y pasamos jugando soccer. Oh, hermano, el tiempo pasa. Yo me sentaba con Catherine en su cuarto. Ella tenía una esas geladeras, neveras de plástico que se hace comida y tiene el potecito de comida y un pedacito de huevo así, de plástico y hot dog. Y yo me sentaba con ella a jugar y ella me hacía, ¿qué quieres ahora, papi? Quiero unos hot dog con unos huevitos bien sabrosos. Y ella me servía. Y yo ocupadísimo que soy. Y Damaris me grababa ahí, mi amorcito de mi vida, hermano. Ya creció, ya es una señorita, ya es una mujer, hermano. Se fue la vida. Se fue los años. Too fast. Se te va. Just like that. Ay, Junito, con los carritos estos electrónicos. Wow, Junito le encantaba para ir para acá. Salimos adelante de la casa con el carrito y daba vuelta. Y hoy vamos a salir y pescar y tomo tiempo. Y voy con my friend. Y tan ocupado que yo soy. Ahora, dámonos, yo estamos esperando que lleguen los nietecitos. Ay, hermano. Es volver a vivir todo de vuelta, hermano. Ya les he dicho a ellos van a estar todo el tiempo aquí, en esta casa. Todo el tiempo aquí, tráiganos aquí. Thanksgiving aquí, Navidad aquí, Año Nuevo aquí. Enséñanos a comer chicharroncito, a hablar español. Que estén aquí. Y Damaris está. No, hay que compartir. No. Aquí vienen todos los aquí. Va un día allá en las abuelitas de allá, de aquel lado allá, y en la abuelita, pero aquí, estén aquí, todo el tiempo aquí. Hermano, la vida is too fast. Mira mis marcadores de la Biblia, hermanos. La fotito de Catherine de Junior. Y ellos escribían atrás cuando era chiquito los corazoncitos. Los marcadores de la Biblia. Catherine y Junito. Uno de un pajarito chiquitito, el otro volando. Ahí está ahí. Catherine, papito, te quiero mucho. Vuelvas pronto. Cuando yo fui a Europa en una cruzada. To Daddy, I love you from my heart. Joshua. Come back fast, come back soon. Esa es la vida, hermanos. This is life. Life is your wife and your children. La vida es tu esposa, es tus hijos. Por eso nosotros los padres somos llamados a ser ejemplos. Ya fui a una imprenta el otro día en Los Ángeles. La imprenta que hacemos las cosas estaba tarde. Estaba cerrada. Y yo y busqué las páginas a María rápido. Y el muchacho dijo, sí, yo te espero, venga a hacer aquí. Cuando llegué, le estaba haciendo unos sobres del ministerio que le estaba urgente. Y yo le dije al chico, ¿usted conoce a Jesús? Y él dijo, no me hables de Jesús adentro de mi printing shop. Si quieres hablar de Jesús, háblalo allá afuera, con todo el respeto. Yo dije, I'm sorry. No te estoy mencionando droga, ni prostitución, ni nada. Estoy mencionando a Cristo. Perdóname si yo te ofendí. No, that's fine. Pero no hables de Jesús aquí adentro de mi printing shop. Ay, él se dio cuenta que iba a perder el costo por la primera vez que yo iba. Él dijo, I'm sorry, pero soy hijo de pastor. Odio la iglesia. De ministro. Mi padre era una cara en el púlpito, otra cara en la casa. Yo crecí en medio de una mentira y de una hipocresía. Sé que estoy eternamente condenado, dijo él. Pero no vivo una vida hipócrita y una vida falsa y mentirosa. Dijo, no, usted no está eternamente condenado. Usted no tiene que poner los ojos en lo que fue tus padres. Tiene que poner tus ojos en Cristo, que jamás ha fallado. Cristo es que jamás ha fallado. Pon tus ojos en Cristo, no en tus padres. Este joven estaba con una amargura tan grande en su corazón porque sus padres no habían sido ejemplo para él cuando él era chico. Ahí empezó a abrir su corazón. Yo fui líder de niños, yo fui líder de joven, de mi juventud, yo prediqué, yo dirigía la iglesia, pero yo vi a dos caras. Cuidado con eso, hermano, cuidado con la hipocresía. People are watching you. Watch out. Sea una pieza sola. La palabra ejemplo aquí del griego tuptos es golpear, deriva del griego taptos, que es poner una impresión, poner hacia abajo una marca. La palabra vino a ser usada para indicar un instrumento que dejaba una impresión, por eso es una imprenta, una marca. De ahí vino la palabra ejemplo, modelo, a ser seguido. Pablo decía, sé el ejemplo de mí como yo soy de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¿Sabes que podemos llegar a ese nivel, hermano? Sé el ejemplo de mí como yo soy de Cristo. Sé el ejemplo de mí como yo soy de Cristo. El otro día Delta me dio a mí el asiento de primera clase porque no había vendido el asiento. Yo como tengo el nivel más alto, me dio el asiento de primera clase en un vuelo, en un viajito. Iba a ir allá atrás sentado en el medio de la gente allá en la economy class. Y cuando fui a entrar, le dije, sir, do you want to go first class? ¿Quieres ir de primera clase? Y él dijo, really? Yeah, first class. You can go free. This is my boarding pass. Go over there, two way. Just sit down over there. Y me senté allá atrás. Y le dejé a él sentar en la primera clase. Cuando terminó el vuelo, wow, my son, thank you very much. Y caminaba así despacito y decía, you know. Y él dijo, no, sir. Si yo estuviera en todos los vuelos de Delta que usted viajara, usted iría a primera clase, en todos ellos se me dan a mí. Don't worry about it. Porque nosotros vamos a llegar a viejo algún día. Todos vamos al mismo lugar, my friend. We are going there slowly, day by day. Cada día que usted vive, usted no va a ir. You're not going to go back. Rewind. You are forward. There is no rewind in life. It's just play. Forward, play forward. Rewind cuando Dios nos va a presentar nuestra vida en la pantalla. Life is fast. Pase tus hijos lo mayor tiempo que pueda con tus hijos. Haga tiempo para ellos. Otro día yo estaba jugando soccer con Junior en el patio de la casa, hablando con un pastor por teléfono. Pero jugando soccer con él. Sí, pastor, ahí voy a estar. Sure, no problem. Tengo una mesita lista y usted ya sabe. A las 6 llego para poner los cafés. Y jugando soccer con Junior. Y Junior vino a mí y dijo, excuse me. Estás jugando conmigo. Hablas con los pastores todo el día. Y dije, Junior. Y dije, no, no, pastor, that's, no, no, fine, no, it's just Junior, we are playing soccer. Y cuando colgué el pastor, vino Junior y dijo, excuse me, yo quiero la atención para mí solo. Tú no estás jugando conmigo, tu mente está en otra cosa, tú estás paseando la bola para allá y para acá. I want to play with you. I want your undivided attention. Yes, I'm sorry, Josh. I'm sorry. Y Damaris estaba ahí sentadita en el balconcito y dice, nunca has aprendido, Josué, nunca has aprendido. Nunca has aprendido, astronauta, astronauta. Esté con ellos. ¿Sabe lo que pasó a la hija del fundador de World Vision? Usted nunca supo eso. Fue un gran hombre, Dios lo usó, un gran hombre de Dios, yes. Empezó World Vision allá en la guerra de Corea. Allá, muy bien, un gran hombre de Dios. Solo que tuvo un pequeñito problema. Perdió a sus hijos. Cuando él fue a China de misionero, él quedó 5 años de misionero en China. 5. No llevó ni la llave de la casa. Cuando él regresó a la casa, su esposa le dijo a la niña, porque cuando él fue, la esposa estaba embarazada y la niña no lo conocía. La niña tenía unos 4 años, algo así, después que él ya se había ido. Y la niña abrió la puerta y dijo, mami, mami, hay un hombre que está aquí. Y dijo la mamá de la cocina, es tu padre, yo te enseñé con la foto. 5 años, el gran misionero en China. ¿Tú crees que esto tiene algún valor a los ojos de Dios por haber dejado a tu esposa y a tus hijos? ¿Sabes lo que sucedió con la hija de él? ¿Sabes lo que es ganar todo el mundo y perder tus hijos? La hija de él, cuando completó 18 años de edad, fue a Suiza. Y su pasaporte se fue a Suiza. Allá escribió una carta para Jesús. Señor, yo nunca tuve un padre que jugara conmigo las muñecas o me llevara a un parque. Yo tuve un predicador. Mi madre nunca tuvo un esposo. Mi madre tuvo un misionero. Nunca pude jugar con mi papá. No quiero más vivir. Tomó 2 pastillas de estricnina y se suicidó. Ganó el mundo y perdió su casa. Perdió sus hijos. Perdió su casa. El otro día yo estaba ocupadísimo. Una semana. Y había el Los Angeles Auto Show. Y Junior conoce todas las marcas de todos los carros que jamás haya habido. Los nuevos carros de la Mercedes-Benz que están así con las puertas para arriba que parecen pájaros así. Y los carros exóticos, y BMW, y todos esos carrazos tremendos, y Porsche, y Sports Car. Y yo le hice la suscripción de una revista que se llama Trend Car, whatever. Es de carros. Entonces él conoce todos los carros, y los speed de los carros, y cuánto sale, y cuánto cuesta, y todo. Y vino Junior y dijo, Dad, I know you are very busy. Eso fue el mes pasado. En diciembre, pero te gustaría pasar el día entero conmigo allá en Los Angeles Auto Show. Y dije, ¿dónde? Porque yo pensando lo que iba a decir, ¿ve? En el Los Angeles Auto Show, ¿qué? ¿Es un partido de soccer o van a jugar Brasil ahí o qué? No, no, no, de carros. Y Dama les estaba oyendo. Y dijo, ok, ¿puedo comprar los tickets en la internet? Y escoge, ¿cuánto sale? $10. Pues entrele. Ve y cómpralo. Hombre, qué día para Junior. Fue como si hubiera ganado la lotería Junior. Y dijo, Dad, I know you are very busy, but I like to be with you, man. Hoy o mañana Catita se casa y me quedo yo solo. Y agarré a Catherine y Junior otro día hablando en el cuarto, los dos solos, y escuché over her, el metido Snoopy. No over her, no, escuché yo. Snooping around, y escuché. Y Junito estaba diciendo a Catherine, no te vayas, Catherine. No te cases tan pronto, me voy a quedar solito. Tú eres mi compañerita, no te vayas, no te vayas. Y Catherine dice, no me voy todavía, yo no sé ni novio tengo. Es que se adoran a los dos. Hermanos, pasé un día tremendo con Junior, pero un día tremendo. Miramos los Mercedes nuevos, los Rolls Royce nuevos, los BMWs, los Jaguars, todos los carros nuevos. Hermano, esos carrazos, hermano, tremendo. Y yo dije a Junior, come on, vamos a jugar aquí un rato. Come on. Vamos a preguntar aquí al representante del Rolls Royce, ¿cuánto sale el Rolls Royce? Come on. Y vine con Junior y llego yo y dije, excuse me, sir. How much is this Rolls Royce? This one in particular? 437,000, sir. 437,000. That's okay. And that one over there, the new model, that one, y él miró la lista, that one is 780,000. 780,000. Y yo jugando con Junior, ¿verdad? Y yo digo, Junior, come on, give me my checkbook, please. Estaba mi chiquera y Junior, are you crazy? Junior, te dije que vamos a tener pan. Y el hombre tomó a serio y dijo, sir, we are not selling here. If you want to buy a Rolls Royce, go to the dealership in Beverly Hills. Here is the car. Oh, thank you. Appreciate it. Thank you. I had my day, hermano. That was fun, hermano. Un Rolls Royce de $800,000 por la noche, por favor, hermano, y $30 por ver. $780,000 el carro por la noche, ¿qué es $30 de esto, hermano? Échanos una mano. ¿Cuánto $30 para comprar un carro de $800,000? Y cuando veníamos de vuelta, Junior y yo, ya está grande, hermanos, ¿eh? Tomó mi mano en el carro y dijo, Dad, you are a man of God. Y le dije, Junior, ¿qué quieres comer? Vamos a pasar en el Quintaco. Ahí en Los Ángeles. Con eso, ahora pasamos en Los Ángeles en el Quintaco. Unos tacos sabrosos. Ok, pasamos por el Quintaco. Y pasamos al Quintaco y comemos ahí. Con la mano, los tacos, y normal. Y dijo, Dad, you are an amazing father. Si la gente supiera cuán ocupado tú estás. Un hombre tremendo, Dad. Thank you for giving me that. Porque ellos no quieren dinero. Ellos quieren tu tiempo. Ellos quieren que tú estés con ellos. En el pasado pedía 10 centavos para comprar una paleta. Ahora ellos llegan y dicen, can I have an American Express, Dad? Y digo, Dad, gracias por darme tiempo. Tiempo, eso es todo lo que ellos quieren. Tiempo. Mira la imagen de un hijo. La imagen de lo que es un padre en la mente de su hijo a la medida que éste va creciendo. Mira esto, hermano, presta atención. A la imagen que el niño va creciendo, eso es lo que él piensa de su padre. A los 4 años él dice, mi papá lo sabe todo. A los 6 años él dice, mi papá sabe mucho, muchísimo. A los 8 años él dice, hay cositas que mi papá no sabe. A los 10 años el niño dice, oh, desde luego mi papá no sabe eso tampoco. A los 12 años él dice, hay muchas cosas que mi papá no sabe. A los 14 años dice, mi papá, oh, está muy anticuado. A los 16 dice, ese viejo no está en lo nuestro, no sabe nada, que es la juventud, ¿eh? A los 21 años él dice, ¿Qué sabe él de lo nuestro, de los jóvenes? A los 25 años dice, mi papá sabe algunas cosas, pero no mucho. Y ahí empieza a reaccionar. A los 30 años dice, voy a ver lo que opina mi papá sobre esto. A los 35 dice, antes de decidir esto, debo ir a mi papá a su consejo. A los 40 dice, en esta decisión, ¿qué pensará mi papá? A los 45 dice, mi papá siempre sabe lo que dice, voy a consultarlo. A los 50 años, él dice, es muy importante tener la idea de mi padre en eso. A los 60 años, él dice, literalmente puedo decir que mi papá lo sabía todo. Y a los 65, él dirá, ojalá pudiera tener con mi padre un minuto de tiempo y poder hablar con mi viejo una vez más. Mi papá era todo. Este sí que sabía, este sabía todo. Perdonad por mi emoción, porque los domingos es cuanto más siento falta de mi padre. Que yo lo llamaba a Brasil todos los domingos. Y él murió en un domingo. Yo estaba en África cuando él murió en la cruzada en Ghana. Yo no pude llegar a su funeral. ¡Qué dolor, hermano! Dios me pidió uno de los precios más caros que he pagado hasta ahora. Dios me dijo, no vas a llegar al funeral, porque tu responsabilidad es conmigo. Termina la cruzada primero. Tu padre está conmigo. Y abrí la Biblia y leí Lucas 14, de cabeza. Tome tu cruz, niégate a ti mismo y siga a mí. El que ama más a su padre do que a mí no es digno de mí. Cosas que Dios te pide, hermano, y humildemente, porque los domingos yo lo llamaba. Y como yo soy del sur de Brasil, gauchos, es Uruguay, Argentina y nosotros, el Río Grande Sul, él me decía, ¡vas, yo soy en portugués! Estoy haciendo un churrasco de aquellos gurí, un asado, un churrasco. Mi padre fue tremendo, hermanos, tremendo hombre. Yo iba a pescar con mi padre de chiquito y él decía, no tengas miedo de nadie. Un hombre pone un pantalón igual que tú, una pierna de cada vez. No temas a nadie, por más grande que él es, su corazón es del mismo tamaño que el tuyo. Tema a Dios, este sí, porque ese que puede partir el medio y mandarte al infierno. Viajaba con él, con el chico, a Uruguay, a Argentina, a la América Latina. Era el guardaespaldas del gobernador y del presidente de Brasil, Rodrigo Sur, y motorista, guardaespaldas del rector de la universidad. Y el viejo, para estimular a nosotros, para sacar buenas calificaciones de la escuela, mire qué inteligente era. Y él decía, a mí y a Tairone, a mi hermano, el mes que viene el que saca mejor calificación va conmigo y el gobernador a Uruguay. No, mi hermano y yo nos destornillábamos en la escuela para ver quién sacaba la mejor calificación. Y si llegamos delante de él, estamos en paz. El viejo decía, par o impar, decida los dos ahí. Par, impar, ¿sabes cómo es eso, verdad? Par, impar, dos, no los tres, gané yo. No, mira el otro. Entonces una vez yo me acuerdo, Tairone había ganado la mejor calificación. Y el viejo iba a levantarse a las 4:15 de la mañana. Yo fui allá, escondidito. Quité el pinzito, las cositas de aquellos relojes de 1830. Más antiguo que el tiempo. Y lo quité el pinzito y lo cambié la hora y lo puse las 3:45 para yo levantar. En vez de Tairone levantar 4:15. Y lo cambié el reloj y desperté yo, me arreglé yo y lo dejé a mi hermano durmiendo y me arranqué con mi padre para Uruguay, Argentina. Cuando regresé, mi hermano estaba esperando con un bate de béisbol de este tamaño, un palo. Cuando regresé, ya verás, me hizo correr por toda la casa. Hermanos, look. Una maestra de una escuela dominical pidió a los niños que dibujasen a Dios. ¿Quién iba a dibujar a Dios, hermanos? Que dibujaste la figura de un Dios, de Dios. Entonces los niñitos dijeron, maestra, es muy difícil, nunca lo hemos visto. ¿Cómo vamos a dibujar Dios? Y la maestra dice, ponga sus cabezas a funcionar. Entonces un niñito dibujó un arcoíris, otro niñito dibujó una mariposa, otro niñito dibujó el sol. Una niñita lo dibujó como un viejito con las barbas largas, así sentado en una nube. Pues ¿qué iba a dibujar Dios? Lo que impresionó a una maestra fue un dibujo muy distinto de una niña que hizo un rostro de un hombre. Y cuando todos entregaron la tarea, la maestra dijo, ¿y este de quién es? Y la niña dijo, ¿es mío? ¿Puedes explicarme qué es este rostro de un hombre? Dijo la niña, es mi papá, maestra. Como yo no puedo ver a Dios, yo no puedo dibujar a Dios, pero lo dibujé a mi papá, porque creo que Dios debe ser parecido a mi papá, porque mi papá es muy bueno. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Mi papá. Dios debe ser como mi papá, porque mi papá es muy bueno. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo dejar este legado, hermano. Pero hay el mal ejemplo de los padres. Padres que no han dado ejemplo. Te lo voy a dar un consejo, hermano. Lo que usted dice en tu casa, de los pastores, de los hermanos de la iglesia, tus hijos te lo van a decir en público y te van a avergonzar en público. Porque Dios va a sacar a la luz lo que está escondido. No te pases de listos. Porque los niños todo dicen. Los niños son inocentes, hermano. Otro día llamé a una casa de un pastor que me había invitado. Y lo llamé de vuelta y le contestó la niña. Una niña que es tan inocente. Dijo, hijita linda, ¿puedo hablar con tu papá? Se está bañando. Ah, no hay problema, ¿puedo hablar con tu madre, por favor? Se está bañando con mi papá. La inocencia de la niña, hermano. La inocencia. Es que los niños son inocentes, hermano. Claro que yo no dije al pastor después que lo había sucedido. Claro que no lo dije, lógico. Pero hay el mal ejemplo de los padres. Una vez una pareja invitó a la pareja de pastores para ir a una cena. La pareja de pastores fue a la cena. Los miembros de la iglesia lo invitaron y estaba el niño de la casa. Y el niño de la casa miraba al pastor así. Miraba así. Miraba el pastor así, era bien chiquito, y miraba así. El pastor se incomodó y dijo, hijo, ¿por qué tú miras así? Y me miras así. Y soltó el niño. Es que mi papá dice que usted tiene dos caras y estoy buscando la otra. You see? They talk. They listen. They know. They talk, they listen, they know. Piénsalo. Es igual el papá que fue a hablar con su hijo sobre la sexualidad y no sabía cómo hablarlo. Le dijo, hijo, ya tienes 10 años y va a ser 11 y tu cuerpo va a cambiar y tu voz va a cambiar y tú vas a ser hombrecito y eso y el otro. No sabía cómo decirle porque hay padres que tienen dificultad de hablar. Y el niño, dímelo, padre, ¿qué es? ¿Qué te pasa? Es que me da pena, no sé cómo hablarte y todo eso, pero el niño dijo, ¿qué es? Quiero hablarte de la sexualidad. Y el niño dijo, ok, ¿qué es que tú necesitas saber? ¿Qué quieres? Esos son los niños de hoy. ¿Sabes cómo los niños de hoy dicen? Tell me something that I don't know. Dime algo que yo no lo sé. Porque ellos creen que sabe todo, ¿verdad? Tenga cuidado con el mal ejemplo. Lamentablemente, familias de cristianos, entre comillas, no han educado a sus hijos y sus padres no han sido ejemplo de sus hijos. No han sido ejemplo. Cuando tú no eres ejemplo, tú no tienes moral para predicar. Yo jamás, nunca, jamás en mi vida, Dios mi testigo, la sangre de Cristo mi testigo, que me juzgarán aquel día, si miento, peco contra el Espíritu Santo, estoy perdido para siempre. Yo jamás he pagado un bill atrasado en mi vida. Ni agua, ni teléfono, ni impuesto, que sea. Los impuestos vencen el 15 de abril, ya lo he pagado el día 3 de enero. Jamás. El otro día llamé a Catherine y los dos de la oficina, siéntense los dos ahí. Les voy a enseñar lo que es managing your checkbook. ¿Cómo puedes manejar tu chequera y hacer bien? Y Kate, yo no dijera, pues ni chequera tenemos, ¿qué te pasa? Le digo, por eso van aprendiendo, para que cuando llegue, Cuando pases un cheque, subtract immediately. No es que dice el cheque y después vas para adelante. Immediately. Y enseñé. Y pone a un lado. Pide a los chequeras que tiene la copia del carbón que prueba que usted pagó en tal lugar el número del cheque. Paga tus impuestos en orden. Compra una de esas cosas que te llaman del A to Z. A, B, C, D, E, F, G. Cada recibo lo pone uno atrás del otro, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Cuando vas a hacer los impuestos, saca todo. Tenga un sobre y en el sobre ponga recibos de gasolina, recibos del médico, recibos del dentista, recibos de la taquería, recibos de la pupusería, recibos del tamalerero, recibos de whatever it is. Y vaya poniendo recibo, recibo de la luz, del agua, del insurance, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Y cuando vayas a hacer los impuestos, ponga todo en la mesa. Primero separe todos los cheques. Cada cheque que pagaste, tiene que hacer match con el recibo. Y lo pone junto con el recibo. Y vayas a poniendo y tax deductible, house expenses, ministry expenses, personal expenses, medical expenses. ¡Qué lección te estoy dando, hermano! Aprovechas gratis. No necesito de H.E. Block. ¡Gratis! Ay, Catherine dijeron, well, very good. Wonderful. El único problema es que no tenemos trabajo, no trabajamos, no tenemos chequera, no pagamos impuestos. Cuando lo hacemos, regresamos. Excuse me. You teach. No hay nada más terrible lo que vecinos conocer a los cristianos y dicen, este es tremendo. Este es una tremenda. Que estén mandando carta por correo, cobrándote a ti de algo que tú no pagaste. Es mejor no tener lo que deber a los demás. No debas a nadie. Debas, como dijo Pablo, solo el amor a los demás. No debas a nadie. En el matrimonio, ame a tu esposa, ame a tus hijos, ame con el ejemplo. Mira lo que te voy a decir ahora. Poco divertido, Pero eso era antes del matrimonio, en el noviazgo. Presta atención. Él... Te voy a decir una frase, después ella, otra frase. Entonces, él y ella, ¿ok? Presta atención. Antes del matrimonio, él, sí, por fin, qué duro fue esperar. Ella, ¿quieres dejarme? Él, no, ni siquiera lo pienses. Ella, ¿tú me amas? Él, por supuesto, una y otra vez. Ella, ¿alguna vez me has sido infiel? Él, no, ¿cómo te atreves a seguirme preguntándome eso? Ella, ¿me besarías? Él, en cada oportunidad que tenga. Ella, ¿te atreverías a golpearme? Él, ¿estás loca? No soy ese tipo de persona. ¿Estás loco? No soy esa persona. Ella, ¿puedo confiar en ti? Él, sí. Ella, mi amor. Ahí pasó los años, se casaron, vinieron los hijos, terminó el romanticismo y terminó el bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora lea de abajo para arriba. Después del matrimonio, después de muchos años, ella, mi amor, él, sí, ¿qué quieres? Ella, ¿puedo confiar en ti? Él, ¿estás loca? No soy este tipo de persona. Ella, ¿te atreverías a golpearme? Él, en cada oportunidad que tenga. Ella, ¿me besarías? No, ¿estás loco? ¿Cómo atreves a pedirme tal cosa? Ella, ¿alguna vez me has sido infiel? Él, por supuesto, una y otra vez. Ella, ¿tú me amas? Él, no, ni siquiera lo pienses. Ella, ¿quieres dejarme? Él, sí, por fin, qué duro fue esperar. ¿Ve cómo las cosas cambian, hermano? ¿Ve cómo las cosas cambian? Las cosas cambian cuando usted no mantiene lo que usted tiene. El que casa, el que tienda, quiera que lo atienda. Atienda a tu esposa, atienda a tu familia. Ya voy a terminar, calma, tranquilo, no te pongas nervioso, hombre. Ya te tengo, Frank, ya te tengo. No te pongas nervioso, cálmate. Cálmate, ya voy a terminar. Ejemplo. Sea ejemplo de los demás. La gente cuando te ve a ti, la gente tiene que saber quién tú eres. El personal de Delta en los años de Airport, todo el mundo me conoce. Hasta el ejecutivo más grande, hasta el que recorre la maleta en la calle. Cuando yo llego con el cajerío loco ese, dama les dice, seguro, ellos no te dicen, pero seguro ellos dicen, Delta les dice, llegó el latino loco ese con 15 cajas. Y todo el mundo me conoce, the reverend. Y yo les abrazo y digo, how you doing? How is your mother? I'm praying for her. How did you say that? El otro día fui a orar por una madre de uno de los negritos que estaba enferma. Él no esperaba que yo fuera. Cuando estaba en el hospital, llego yo así de sorpresa. Se llama Walter Dixon. Le dije, how you doing, brother? I'm right here to pray for your mother. Man, you're a busy man. You're here to pray for my mother. That's right, that's my job. Entonces se esparció la palabra en todo el aeropuerto. Cada vez que yo llegaba, todo el mundo tenía problema. Yo llegaba con mi maleta y yo decía, no, I take care of him. Yo lo ayudo, el otro, no, yo lo ayudo, come on, it's my time now. Y yo me, oh, yo lo ayudo. Ahí va de uno en uno. La gente tiene que conocerte, that you are different. Que tú eres diferente, que tú eres macizo, que tú eres tremendo. La gente cuando te ve, ve la unción de Cristo dentro de ti. La gente tiene que ver que tú eres diferente y que tú eres distinto. Como el otro día yo, en el aeropuerto, salí corriendo. No tuve tiempo de tomar un cerealito ni nada. Fui a comprar un hot dog y el hombre empieza a mirarme atrás del mostrador del hot dog. Hoy en día es peligroso un hombre mirar a otro, hermano. Es peligroso, más de California en sus tiempos. Peligroso, keep looking. Seguía mirando. Yo me sentí mal. Y puse la mano, mira, con el anillote de este bien grandote, Damaris, dice ahí. Y lo puse la mano aquí para que viera bien. Como quien dice, tengo dueño. Bueno, es dueña, ¿verdad? Ya me complicaste, hombre. La culpa es tuya. Tengo dueña. Quería decir, este dueño tiene dueña. La dueña tiene dueña. Ya, whatever. Y puse la mano así. Y fue saliendo la persona, hace dos, tres, con vida de cara con él. Dije, sir, with all due respect. Me dijo, why you staring at me? Y queda mirando. ¿Qué pasó? ¿Qué traes? No, sir, no problem. Es que usted es diferente. Ya, hoy en día le dije, diferente. Yeah, but what do you mean? Yeah, what do you mean? ¿Qué quieres decir diferente? Hablé así como una voz así como que de Pancho Villa. Una voz así como de General Carranza. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir? Imagínate que hubiera llegado con el amigo ahí de Miami. ¿Qué quieres decir diferente? Imagínate. Ahí te quebraste. No, dijo el hombre. You were different. Es diferente. ¿Diferente de qué, hombre? Y dijo, tú eres ministro. Y le dije, that's right. And how you know that? I knew it. Tus ojos transmiten paz. Y le dije, oh, now you get it. That's right. I am different. Soy ministro. Y salió del mostrador y se rodeó delante de mí en medio del aeropuerto. Estoy en drogas. Pray for me. Estoy perdiendo mi familia. Estoy perdiendo mis hijos. Yo sabía que eras ministro. Esta paz que tiene en tus ojos. Come on, pray for me. La gente sabe que tú eres diferente porque tú traes la carga de la unción del poder del Espíritu Santo. People know you were different. People know you were different. People know you were different. No seas como el gran predicador que terminó un mensaje y todo el mundo le aplaudió. Y el niño estaba con él sentado a la plataforma. Dije, es una pena, papá, que yo no te pueda aplaudir igual como a ellos, porque yo te conozco a ti como tú eres, no lo que tú predicas. Entonces viva lo que usted predica. Un hacendado salió con su hijo a visitar un pariente que estaba enfermo y había llovido mucho. Y el niño tenía mucha dificultad de caminar en el charco. Y el papá dijo, dame la mano, camine detrás de mí. Donde yo pongo el pie, hago la marca. Donde pongo el pie, tú pones el pie a donde yo pongo. En la pisada mía, tú pones el pie, porque yo ya pisé arriba. Y el niño venía detrás de él y el asenado dice, siga mis pisadas. Donde yo pongo los pies, tú pone, porque ya puse el pie en el barro. Y el niño venía pisando en las pisadas de su papá. Esos son nuestros hijos. Están pisando en nuestras pisadas, mi hermano. That's right. Ellos serán el día de mañana lo que tú eres hoy. No te olvides nunca. Termino con esto. Nunca me acuerdo cuando estábamos en Maracaibo, en Venezuela. Teníamos 67 mil personas en el estadio. Una cruzada fuera de serie. Yo no tenía 6 años de edad. Kate tenía 8. Entonces yo prediqué. Y cuando terminé de predicar, senté junto con los pastores. La cruzada fue a 37 países vía satélite. Fue una cruzada tremenda. Me senté junto con los pastores. Yo no estaba chiquito. Tenía 6 años. Y Junito vino y puso su mano en mi cuello. Su brazo era tan chiquito que no podía dar la vuelta en todo el cuello. Y Junito dijo, papi, con Dios que esté yo voy a predicar así como tú. Le dije, claro. Y mire, ¿cómo era un niño? Con Dios que esté yo voy a poner un banquito. Él iba a crecer, pero necesitaba el banquito. La sostenaba como un niño. Y voy a ponerme atrás del banquito. Y voy a predicar así. Ahora yo le tenía este tamaño ya grandote, está Junio. Y le dije, Junio, ¿por qué? ¿Tú quieres predicar así? Porque quiero ser como tú, papi. Quiero ser igualito a ti, así, igualito. Quiero predicar así. Los niños siempre quieren ser igual a sus padres. Los niños tienen la imagen de sus padres, de su madre y su padre, forjando su carácter y forjando su personalidad, lo que ellos van a hacer el día de mañana. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Después Pablo, imagínese, llegó a decir, Filipenses 4:9, lo que viste en mí, lo que aprendiste en mí. ¿Qué dijo Pablo? Esto haced y Dios será con vosotros. Primero él puso el ejemplo de Pablo, después él puso el ejemplo de él. Lo que oíste, lo que viste, lo que aprendiste, esto haced, lo que viste en mí, y Dios será contigo. Haga un pacto con Dios esta noche, haga un pacto con Dios aquí y ahora. Haga un pacto de la iglesia Peña de Oreb, ser conocida como una iglesia de ejemplo. Que la gente que esté aquí, no vayas a causar un escándalo para traer daño a la iglesia. Esta era de Peña de Oreb, mira cómo salió. Esta era como de Peña de Oreb, mira lo que hizo. La gente te mira, la gente te conoce. No vayas a cometer una estupidez, una idiotice el día de mañana, que tus hijos se avergüencen de ti. Cuando Junior era chiquito, bien chiquito, tenía como 5 o 6 años, él se vestía como yo, el traje, se peinaba del lado que yo, tenía el zapato igualito y tenía que ser el zapato que tenía las cositas de él. Y un día estábamos para ir a la escuela dominicana, y uno se pone en el espejo nuestro del cuarto y empieza a arreglar. Y digo, Junior, ¿por qué te peinas del mismo lado? Y Junior me miró y dijo, porque yo soy tu copia. Porque yo soy tu copia. Y el zapato igual, y el traje igual, porque yo soy tu copia. Y Damaris estaba arreglándose, poniendo su 2-3 kilos de make-up. Demora las mujeres literalmente 2 horas para arreglarse para ir a un culto. 2 hours. 2 hours. Yo llevo 10, 15 minutos, 2 hours. Qué bueno que en el cielo no habrá tiempo, alabado sea Dios. No se va a notar, no habrá tiempo. Y Junior dijo, papi, porque yo soy como tú. ¿Y por qué cargas la Biblia igual que yo? Y el peinado igual que yo. Y el zapato igual que yo. Porque yo soy tu copia, papi. Y Damar estaba al lado y dijo, ve Josué y ve se va a cometer una estupidez el día de mañana. Ve se va a cometer una idiotice que el niño te tiene en un pedestal. Ve se va a cometer una idiotice que el niño te tiene a ti en un pedestal. Tú eres tu héroe. Los hijos te tienen a ti como héroe. Ellos no dicen nada. Están calladitos, pero son esponjas. Están observando todo, sugando todo lo que usted es. Y en el momento exacto ellos te lo dicen. ¡Pla! Ellos te lo dicen. Te suelta lo que ellos solo están observando. En esta noche, haga un pacto con Dios. En esta conclusión, en esta noche, aquí y ahora, para terminar, examine las áreas de tu corazón que usted no es ejemplo. Examine las áreas de tu corazón que usted no ha sido ejemplo hacia los demás, no ha sido ejemplo a sus hijos, ejemplo para la iglesia, ejemplo para los de afuera, ejemplo en su trabajo, si usted no ha pagado tus deudas, si usted no ha pagado tus impuestos. Dad a César lo que es de César. Pague al gobierno lo que es del gobierno. Pero dele a Dios lo que es de Dios. Viva en paz. Viva tranquilo. Termino con esto. ¿Sabe lo que Junior me hizo hacer cuando Junior era chiquito? Este Junior es tremendo. Es tremendo este niño. Él le encanta las donas. Y de chocolate. Porque chocolate es... He's crazy for chocolate. Cuando llego al donut shop que está al lado de la casa, yo no tenía como unos 5 años de edad, veníamos de un culto. Y entro en el donut shop y Junior pasa y ve a una mujer al lado del donut shop pidiendo dinero, que tenía hambre. Y digo, papi, mira. Digo, cuando salimos le damos algo, vamos al y le compramos una caja de donuts. Ahí le salí, saqué un dinero, que fue 5 o 10 dólares, le di a la mujer, le dije, entra, toma algo caliente y una dona. Cuando estaban caminando al carro, Junior dijo, Jesús no dejaría a esta mujer allí. Y yo dije, ¿qué tú quieres decir con eso? Porque Jesús no dejaría a esta mujer allí. Y yo dije, Jesús no, claro, Jesús no la ha dejado, Jesús está con ella, aunque está en la calle, ¿qué tú quieres que yo haga? Y entré en el carro, y Junior chiquitico, atrás, no se podía sentar adelante, hasta los 12 años, ponga tus días atrás, papi. Tú le diste solo un dinero. Cuando ella come, ella va a tener hambre después. Nosotros tenemos una caja entera de donas. Ella va a comprar una donita sola. Ok, Junior. Le saqué el cinto. Vamos allá. Entré en la tienda, compré una caja de donas. Le di a la señora. Oh, for me, sir. Yes, ma'am. For you. The whole box for you. Caminamos al carro. ¿Estás contento ahora, Junito? Mm-hmm. Se sentó atrás, puso el cinto. Cuando fui a salir del carro, Jesús no dejaría a él en la calle. Junior, come on, what do you want me to do? La casa no hay lugar, ¿a dónde la vamos a poner? Jesús no la dejaría allí. Pero Jesús no la dejaría allí. Pero ¿a dónde es que yo la puedo poner? Tú eres chiquito, muchas cosas que tú no entiendes. That's okay. Ella va a quedar ahí en el frío toda la noche. Yo dije, oh my God, ahora sí. Si no hago algo, va a quedar grabado en la mente de ese niño que predico, pero que no estoy viviendo lo que estoy diciendo. ¿Y qué tú quieres que yo haga con esa señora, Junior? Tú que eres tan inteligente con 5 años de edad. Llévalo a la policía. Que era chiquito. Pues la policía no le va a hacer nada por ella. Junior, yo no puedo poner una mujer adentro del carro a esta hora, son 11 de la noche. Estamos regresando del culto. Yo manejando el carro para la casa, y él seguía. Jesús no la dejaría allí. Jesús no la dejaría allí. Y aquel tiempo no existía celular, no existía eso. Iba a llamar a Damar, dije, Damar, ¿qué hago? Di la vuelta con el hondito para atrás. Ok, Junior. Vamos a poner acostada en el banco de atrás del carro. Y vamos a llevar a la policía a ver si lo llevamos ahí o al Midnight Mission, que está allá en Los Ángeles, far away. Pero tú te sientas adelante y levanta bien el cuello ese para que todo el mundo vea que tú estás conmigo en el carro. ¿Cómo voy a poner a una mujer extraña adentro de mi carro? Tú no entiendes, vos, tú eres chiquito. Y la mujer estaba, mira, borracha. Y la pongo en el carro y qué bueno, se cayó flat. Se extendió, caído. Le lleva a la policía. La policía, I'm sorry, sir, I'm sorry, Reverend. There's nothing we can do. You can go over there in the corner. Hay un lugar ahí que te puede recomendar o whatever it is. Fui al lado. Y Junior solamente observando todo. Ahí no había lugar para dejar a la mujer. Entonces pasé a un lugar, un motelcito ahí había. Dijo, Junior, no se puede dejar en ningún lugar la mujer. No puedo entrar con una mujer ni que tú estés conmigo. Eso es imposible. Junior, estás poniendo mi ministerio y mi vida en evidencia. Jesús no la dejaría en la calle. Jesús no la dejaría en la calle. Bajé el carro. Puse delante de un motelcito que había allí. Pregunté, ¿hay un cuartito ahí para una señora? La encontré borracha, soy un pastor. Sí, lo hay, lo puede poner ahí. Le digo, ahora tú me vas a ayudar a cargar a esta mujer. Y yo ni chiquito, la mujer iba con brazos caído así. Porque yo era chiquito y ella iba así. Iba así, yo lo levantaba. Y llamé a la mujer del cuello para que todo el mundo me viera. Y la fui. Y la pagué una noche en un hotel. Dijo, Junior, ¿estás ahora satisfecho? That's fine. Junior entró en el carro y dijo, ok. Ahora ella va a dormir calentito. Jesús haría así. Le dije, sí, Jesús, es Jesús. Entonces yo puse un car mío debajo de la almohada de la mujer. Llego a la casa y Julie hizo toda la historia. Y jamás se olvidó. Cada vez que pasamos delante del shop ese, digo, Julie, no invente. La sorpresa mía cuando yo regreso de viaje, un mensaje en la máquina. La mujer estaba cuerda, la mujer estaba bien, coherente, y dice, Reverend Irion, gracias por pagarme una noche en un hotel y la caja de donas. Ahí en el hotel vino alguien distribuyendo folletos del día siguiente y me hablaron de Jesús. Conocí a Cristo, ahora estoy en un centro de recuperación. El Señor salvó mi alma y estoy en un centro de recuperación. Gracias por preocuparse de mí y no dejarme en la calle. Le fui a decir eso y le dije a Junior, y Junior, ¿viste, papi? Jesús no nos dejaría en la calle. Jesús no nos dejaría en la calle. Pero qué riesgo me tomé yo, hermano. Qué riesgo me tomé yo. Si yo no hago esto esta noche, Junior se quedaría grabado en su mente que yo la dejé echada en la calle. Por más amor y misioneros y amor y predique y va, él nunca, porque no podía entender con 5 años de edad, dejar a una persona echada en la calle.